¿Qué es una ONG y para qué sirve? Según la definición otorgada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una organización no gubernamental, ONG, es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional de la naturaleza altruista, dedicada a los demás y dirigida por personas con interés común. Es así como las ONG son organizaciones privadas, sin intereses lucrativos y su objetivo principal es el beneficio social. Son entidades autónomas, es decir, sin interferencias estatales o gubernamentales en la forma de sus decisiones. Sus fines y objetivos están definidos por su integrante. Es muy importante aclarar que estas no tratan de reemplazar las acciones del Estado o organizaciones internacionales en sus respectivos países. Más bien buscan ayudar en las áreas donde no existen políticas sociales o económicas. O bien, cuando estas políticas no se dejan ejecutar de manera correcta y resultan insatisfactorias para algunos grupos sociales. ¿En qué campo se desempeña una ONG? Estas organizaciones se desempeñan tanto a nivel local como internacional. Trabajan en diversas áreas: derechos de la mujer, medio ambiente, derechos humanos, sociales, culturales, económicos, empleo, educación, seguridad ciudadana, y están presentes en la mayoría de las comunas de nuestro país. ¿Puedo formar una ONG? ¿Cómo? La respuesta es sí, sí puedes. Podemos formar una ONG. Estas nacen a partir de que dos o más personas estén dispuestas a trabajar por la comunidad, resolviendo lo que les aqueja. Luego se tiene que constituir en la Secretaría Municipal para inscribirla en el registro civil, llenando el formulario de solicitud de inscripción del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. Según la Ley 20.500, toda ONG que se constituya debe contar con un mínimo 1. Directorio. 2. Comisión Revisividora de Cuentas. 3. Comisión Ética. Existen diversos tipos de ONG. Un ejemplo de nuestro país es la Cruz Roja Chilena, que posee una orientación al servicio de la comunidad y opera en el rango de ONG nacionales. Un dato que se nos olvida: la ONG más antigua, la más viejita, es la Cruz Roja. Por ejemplo, esta vez nos inclinamos al ámbito internacional, es UNICEF, que tiene una organización caritativa y opera, como ya lo dijimos, internacionalmente.